A Manuel Grande. Hola, Manu. Hola, ¿cómo estamos? Esperá que tiene que pasar el camión. Viste que anda también por Santa Rosa, el camión este que va comprando baterías, papeles viejos, ahí pasa. Bueno, adiós, señor. Muy bien, por la puerta de Radio Kermés. Manu, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Bueno, Manuel Grande es vecino de Santa Rosa, hoy día ha vivido en otros lados. Es nuestro columnista de temas ambientales, de los recursos naturales. Hace rato que no hacemos una entrevista al respecto. Y hemos hablado de esta historia que vamos a entrar ahora, que es la historia personal de Manu. La has contado acá en este programa. No está de más repetirla y vamos a buscarle otras vueltas también para conocerte a vos y conocer las historias que están metidas en tu vida. Manu, contame, por favor, contanos, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Capital, en el año 74. 74, bien. ¿Cómo era tu familia? ¿Tu papá, tu mamá, hermanas tenés? No, en ese momento, o sea, ahora tengo una hermana, pero en ese momento era el único hijo. O sea, mi papá y mi mamá eran militantes de Montoneros en ese momento, ya cuando yo nací estaban liberados, digamos, de la organización, o sea, tenían trabajos y demás, pero medio como cobertura y no para ganarse el pan, digamos, ¿no? O sea, eran militantes a tiempo completo. ¿Dijiste liberados? Sí, se llama así, digamos, cuando en realidad, digamos, la organización te pasa plata para vivir. Ah, mira. Digamos, no... Entonces no tenían que trabajar, trabajaban, pero como siempre como coberturas. No. ¿Y qué coberturas tenían? Y cuando nací no tengo ni idea. ¿Pero de qué era? ¿Del comercio? No, algo más. Bueno, mi vieja era más... O sea, mi papá estaba como en otras estructuras y no sé bien qué cobertura legal tenía en ese momento. Mi mamá, en realidad... mentí un poco, sí que trabajaba en la universidad, en la facultad, no sé bien con qué cargos ni qué, digamos, ¿no? Ella era militante de la juventud peronista y trabajaba en la facultad en ese momento. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Graciela, ¿y tu papá? Graciela Beatriz, Carlos Armando, sí, seguime contando, por favor. No, bueno, eso, en ese momento, yo te digo, mi papá no sé bien si tenía algún cargo de trabajo, fuera de la militancia. Mi mamá sí, creo que en ese momento trabajaba en la universidad. Bien, ¿y su campo de militancia era la Capital? En ese momento sí. Mi mamá estaba muy vinculada a la juventud universitaria peronista, digamos. O sea, ella era, de hecho, en su momento, como decía, ella era la getona de la agrupación Evita de la facultad. ¿La getona? La getona le llamaban al que daba la cara, digamos. O sea, viste que tenían como una especie de doble militancia. Por un lado, la militancia clandestina dentro del organigrama de Montoneros, y por otro lado, su militancia de superficie, que le llamaban, que era la militancia pública. Algunos tenían militancia pública y otros no. Entonces mi mamá estaba en la juventud universitaria peronista y militaba ahí en la facultad. Sí. ¿Y Carlos de dónde venía para sumarse a Montoneros? ¿Dónde había iniciado? En realidad, los dos llegaron... vía la iglesia del tercer mundo. O sea, los dos eran muy religiosos y desde chicos iban a la iglesia, digamos. Y en la iglesia se encontraron con estos personajes anómalos en la historia de la iglesia, que en vez de defender a la jerarquía eclesiástica, defendían a los pobres, como dice la palabra del Señor, digamos, ¿no? Y un poco, digamos, mi vieja siempre me contaba anécdotas, qué sé yo. Ella cuando fue el golpe de Estado a Perón, tenía teléfono. Ella, la familia de mi mamá era una familia no de mucha plata, pero el papá de mi mamá era director del puerto de Buenos Aires en ese momento. Ah, mira. O sea que tenían un buen pasado. Sí, sí. Y mi vieja contaba que tenía teléfono y que llamaba, viste, hacía alguna cadena telefónica para festejar la llegada de la Libertadora, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? Y después fue, sí, sí, sí, o sea, eran bien, bien, la familia de mi mamá era un gorila, no jodida, ajá, pero sí eran antiperonistas, digamos, ajá, ¿no? Eran radicales. Ajá. Y entonces, digamos, ya en, a finales de secundaria, digamos, y demás, empiezan como a meterse en, a trabajar con la iglesia, con los curas del tercer mundo, en las villas, en los barrios. Empieza a ver una realidad que no es la que es la que veía todos los días en su casa y en, uh-huh, y en el barrio donde vivía, ¿no? Y en Núñez. Y a partir de ahí entran los dos, como que se van sensibilizando cada vez más. De hecho, se conocieron en un campamento en Salta, en Tartagal, organizado por la iglesia para ayudar a los hacheros, digamos, ¿no? Ahí en el medio del monte chaqueño. Uh-huh. Y eso un poco lo fue llevando cada vez más hacia a la militancia más política, ¿no? A dejar un poco la caridad y el buscar formas de transformar esa realidad tan injusta que veían de forma activa. Uh-huh. Entonces ahí no sé muy bien cómo fueron las entradas. Los dos entraron a la FAP, digamos, eran las Fuerzas Armadas Peronistas, que es uno de los grupos que después de varias evoluciones se acaba fusionando con Montoneros. Pero mi papá aparentemente, o sea, mi mamá siempre me contaba que no sabía bien en qué andaba mi papá, porque como que siempre estuvo más metido en la estructura clandestina, digamos, ¿no? Entonces mi mamá no quería que le contara nada por motivos obvios, ¿no? Por las dudas de que cayera, nunca quería saber nada, pero sí que sabía que estaba más, digamos, en la estructura, estaba siempre más adentro que ella. Uh-huh. Entonces los dos entraron a la FAP y mi mamá oficialmente como que entró a Montoneros, eso en el 73, cuando se unifica una parte importante de la FAP, se integra a Montoneros. Mi papá posiblemente entrara antes, uh-huh, pero no, esa parte no la tengo muy, digamos, no la conozco. Uh-huh. ¿No? Mi mamá no sabía tampoco. Uh-huh. Digamos, pero ¿sabés que tu papá era oficial Montonero? ¿Fue oficial Montonero? Sí, llegó a ser oficial. No sé qué cargo, oficial primero, me parece, algo así. Uh-huh. O sea, llegó a tener un cargo de conducción de toda la columna 17, que se llamaba, que era la que estaba en la zona de, que iba desde Escobar hasta Villa Constitución. Uh-huh. O sea, Nicolás Villa Constitución. Hacia el norte, o sea, de Capital Federal, ¿es eso? Claro, sí. Desde el norte de Capital Federal, sí, hasta el límite con Santa Fe, uh-huh, ¿no? En todo lo que era el núcleo industrial muy potente de ese momento. Uh-huh. ¿Y su tarea ahí qué era? ¿Cuál era? Y él era el que estaba a cargo, o sea, supongo que tenía que hacer de todo. Ajá. Desde decidir qué acciones militares hacían hasta qué trabajo político. En general, por lo que hablé con la gente que estuvo más cercana a él en ese momento, tanto él como mi mamá eran más, o sea, si bien estaba en una organización político-militar, los dos veían la vía armada como un medio, pero no deseado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creían que el trabajo principal tenía que ser político. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, en la zona de, también fue viendo como distintos momentos en la historia de Montoneros, viste, que se fueron, sí, sí, algunos momentos un poco más políticos y otros más militares. Pero, viste, esas eran decisiones que se tomaban de arriba, sin discusión, digamos, en ese sentido era bastante verticalista. Y, o sea, por lo que yo he hablado con compañeros y demás, como que tanto mi vieja como mi viejo no les gustaba la parte más militar, digamos, uh-huh, ¿no? Y creían que lo que tenía que hacer era reforzar el trabajo político, digamos. Manuel, ¿y en el 76 cómo encuentra la familia? Y nosotros nos habíamos ido en el 75, En algún momento del 75 nos fuimos para San Nicolás. Digamos, cuando mi papá lo nombran, digamos, jefe de la columna, esta 17, al principio viajaba él y después ya no nos vamos en familia, digamos, ¿no? Uh-huh. Nos fuimos todos a vivir a San Nicolás, que era como el epicentro de la zona de militancia de ellos. Uh-huh. ¿Y ahí vos tenés tu vida escolar, la primaria y eso? No, yo era chiquito, yo tenía 2 años. Claro, pero después, digo, o siguieron moviéndose después. No, y ahí es cuando lo secuestran a Yopá, a finales del 76. Y entonces, en realidad, ahí en San Nicolás estuvimos hasta octubre del 76. En octubre del 76, vamos un día para nuestra casa, y cuando llegamos, unos compañeros o unos vecinos, no tengo muy claro, le avisan a mis viejos que estaban los milicos esperándonos en casa, y entonces nos fuimos, digamos, ¿no? Nos escapamos, por lo que tengo entendido, campo a traviesa, hasta otra zona donde nos recogieron unos compañeros y nos fuimos a Buenos Aires. Entonces en Buenos Aires estuvimos en varias casas de parientes, digamos, de mi viejo, hasta que en noviembre mi viejo va a una reunión ahí en Villa Constitución y es cuando lo secuestran. Uh-huh. ¿Villa Constitución es en Capital? No, Villa Constitución es un pueblo de Santa Fe. Perdón. Entonces es parte del cordón industrial este que te digo. Ajá. Digamos, de hecho es una zona donde había muchísima combatividad obrera. Uh-huh. Digamos, por eso Montoneros intentó trabajar mucho en esa zona. En realidad, por lo que me contó gente, historiadores y demás, como que la zona de Villa Constitución tenía más llegada el ERP y el PRT que Montoneros. Y en la zona de San Nicolás es donde estaba, digamos, la industria estatal, y entonces había más apoyo al peronismo. Ajá. Pero también era claro, el sindicalismo peronista, viste, tiene esas patas a veces no tan limpias, uh-huh, más en esa época. Uh-huh. Entonces había como más confrontación por ese lado. Uh-huh. Bueno, y de las circunstancias del secuestro ahí de Carlos, ¿supiste algo? ¿Qué datos tenés? Cuando ellos están reunidos eran 5, estaban reunidos en aparentemente a la orilla del arroyo Pavón, que es un arroyo ahí donde fue la batalla de Pavón. Uh-huh. Y nada, los sorprende el ejército, aparentemente empiezan a tirotearse y a mí, digamos, hay 3 que los matan ahí en el tiroteo. A mi papá lo agarran herido y el otro se tira al río y consigue escaparse, así como en las películas. Ajá. Y después ese compañero cuenta cómo había sido la caída, entonces así llega la información, digamos, de cómo había sido la caída, ¿no? Y se sabe que a mi papá lo habían agarrado vivo. Uh-huh. Porque él vio cómo se lo llevaban herido. Uh-huh. Y después, de hecho, esa misma noche, en el puesto de policía de ahí de Arroyo Pavón, hay un informe policial donde dice que llevan a 3 terroristas subversivos para, digamos, que habían muerto en combate con el ejército, qué sé yo, y no ponen los nombres, porque, digamos, por más que los identifican, no queda registro de los nombres, pero se sabe que eran los 3 compañeros. Y de hecho, y no recuerdo mal, alguna de las familias fueron y recuperaron el cuerpo. Uh-huh. Bueno, nada. ¿Y vos con tu mamá Graciela qué hicieron? Y ahí nosotros nos escapamos, digamos, estábamos en Buenos Aires. Cuando mi vieja se entera de esto, como que quiere salir a matar a todos los milicos que pueda. Uh-huh. Pero el que era el superior de ella, digamos, le dice que joder, que me cuide a mí, que la militancia que tiene que hacer en este momento es cuidarme a mí, y medio que la separa, digamos, ¿no? La cuida por ese lado. Y entonces después vivimos ahí en Buenos Aires, Mi vieja le cuenta a mi tía, o sea, a mis tíos y a mis abuelas, que habían secuestrado a mi viejo, y entonces mis abuelas viajan a San Nicolás a preguntar, digamos, ¿no? Por mi viejo y demás, pero nada, no les... Ni en San Nicolás ni en Rosario les dicen nada. Uh-huh. Así que a partir de ahí nosotros vivimos sabiendo que estaba secuestrado, pero sin saber nada más de él, hasta que nos fuimos después al exilio en España, digamos, ¿no? ¿En qué año? Y nos fuimos en el 78. Uh-huh. O sea, en realidad, en el medio, mi vieja nada, se busca un trabajo, se pone a trabajar, y medio que se va enganchando con otros compañeros que también habían dejado de militar, y forman como una especie de red clandestina de control mutuo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, seguían funcionando como cuando estaban clandestinos, sin saber dónde vivían los otros, y haciendo citas cada X tiempo para controlar que estaban bien, digamos, y demás. Y en un momento ahí secuestran a mi tía, a la mujer del hermano de mi vieja, con mi primo. Lo agarra a la patota de la ESMA y se lo llevan a la ESMA. ¿Tu primo, un pibe era? Mi primo tiene mi edad, sí. Ajá. Tenía 2 años. Mm. Ahí debía tener ya casi 4. Uh-huh. Y entonces la familia de mi tía, que ya había perdido... O sea, mi tía tiene desaparecidas una hermana, un hermano, y una cuñada. Uh-huh. Entonces cuando la secuestran a ella, la vieja mueve cielo y tierra y llegan, digamos, una familia que tenía, digamos, relativamente acomodada en ese momento en Córdoba, y consiguen que el delegado del Papa, digamos, en Argentina en ese momento interceda, y como ella en realidad hacía tiempo que no militaba y demás, consigue que la saquen, digamos. Y entonces cuando la secuestran a ella, como que todo el grupito este de compañeros de mi vieja deciden... O sea, ellos pensaban que ya no, la cosa no iba con ellos, ¿no? Porque hacía 2 años que no participaban en nada. Pero ellos se dan cuenta de que los siguen buscando y que si los agarran van a acabar igual que el resto, y deciden irse, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí nos vamos a primero a Brasil, asustados, porque también en ese momento se sabía que en Brasil habían secuestrado a unos compañeros, o sea que con una situación medio de también, ¿no?, de tensión. Y desde Brasil ya consigue mi vieja pedir el estatus de refugiado político y nos vamos a España. En el año 78 sería esto, era justo el Mundial. Uh-huh. O sea, nosotros vimos la final del Mundial 78 ahí en Río de Janeiro. Bueno, y sí, decime. Sí, en octubre más o menos nos fuimos para España. Ajá. ¿Y en España? Y en España, ¿qué? No, ¿qué cómo desarrollaste tu vida? ¿Vos, tu mamá, España, solos? Al principio la ONU te daba una ayuda, digamos, no era una barbaridad, pero bueno, te permitía vivir, digamos, ¿no? Te consiguen un departamento, nos consiguen un departamento en un pueblito ahí en nuestra radio de Madrid. Y lo que pasa es que ahí en Madrid ya había un montón de compañeros de mi vieja. Entonces, digamos, la parte de contención social, digamos, de amistad, la teníamos, ¿no? Teníamos como una gran familia de exiliados. Y nada, y después mi vieja se puso a laburar. Uh-huh. O sea, empezó con distintos trabajos hasta que consiguió trabajo de arquitecta. Y con eso más o menos fuimos tirando para adelante. Uh-huh. ¿Y vos cómo recordás esa vida, Manu? ¿Cuál? Tu vida de chico en España. Y yo, la verdad es que no, era un chico, digamos, ¿no? No, yo la recuerdo feliz. O sea, yo vivía en un lugar que tenía bajo... como jardines, unos edificios que tenían con jardines abajo, entonces yo recuerdo que llegaba de la escuela, primero iba solo a la escuela, o sea que ahora cuando lo hablo y lo pienso con mis hijas, ¿viste? Uh-huh. Como aquí lo dice, No sé si la situación social ahora es mucho peor o uno es más consciente o más cagón que entonces, ¿no? todo yo eso. Yo iba solo, claro, yo imagino que hacía un poco de todo, porque barbaridades pasaban en esa época también. Pero bueno, yo iba solo a la escuela, con 7, 8 años, y tenía que caminar varias calles, cruzar varias calles. Y después me acuerdo que llegaba de la escuela, largaba la mochila, se la tiraba al portero y me iba a jugar. Mi vieja laburaba, entonces llegaba tarde, normalmente me cuidaba alguna chica, que venían, pero bueno, venían un poquito más tarde, y sí, estaría un rato en la casa, pero yo tengo una, me recuerdo como de jugar en la calle, ¿no? Mucho juego en la calle. Y después, como una vida dual, eso sí, sí me acuerdo, tenía la vida de barrio y de la escuela, con españoles, digamos, había otro compañero argentino que iba a mi clase, que era también hijo de exiliados, que fue como mi mejor amigo de ese momento. Pero después toda mi actividad barrial y escolar era con españoles, y sin embargo toda mi actividad social afuera de la escuela era con los exiliados argentinos, digamos, ¿no? Estamos hablando con Manuel Grande. Y Manuel, ¿y la vuelta a la Argentina en qué circunstancia fue? Y volvimos la primera vez en el 84. Nada, poco a poco fueron volviendo los distintos compañeros que tenía allá mi vieja. Y decidimos volver. Va, decidieron. Yo sí. No tenía mucho que decir. Tenías 10 años. Sí, 9 me parece. A los 10 creo que los cumplí. Bueno, ahí sí, 10, más o menos. Y nada, cuando llegamos acá a Argentina, nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Yo me incorporé a una escuela, ahí del barrio. Y nada, más o menos estábamos, vivimos lo de mi abuela, mi vieja consiguió laburo con unos compañeros. Y medio nos estabilizamos. Y en un momento vino de visita el que era el padre de mi hermana, o sea, en España mi mamá se juntó con otro compañero exiliado que había estado secuestrado, pero él decidió quedarse en España, digamos, ¿no? Tenía pánico a volver y no quería saber nada. Pero bueno, en ese momento vuelve, viene de visita, justo estaba coincidía en la época de los juicios, y, digamos, llega y hacemos una salida al Tigre, y en la salida al Tigre se encuentra con una sobreviviente, digamos, con otra sobreviviente donde estuvo, él estuvo en Tucumán, y prácticamente no había sobreviviente, digamos, ¿no? Entonces de repente se encuentra con otra sobreviviente, que digamos, el análisis que hicieron después él y mi vieja es que los milicos la habían puesto ahí para que para patear un poco el suelo, digamos, ¿no? Y enseguida, al poquito tiempo, nos empiezan a llegar cartas de amenaza. O sea, nos empiezan a amenazar, me amenazan a mí, amenazan a mi abuela, a mi abuela, a mis tíos. ¿Para qué? ¿Para que no hablen? ¿Para que no digan, que no cuenten? ¿Cuál era no la amenaza? Nada. Nada. O sea, no había una amenaza, simplemente cómo están, qué lindo que está tu sobrino no sé quién, y qué linda la escuela a la que va en tal calle, esa información de ese estilo, como dejarte saber que te estaban siguiendo, digamos, ¿no? Entonces en ese momento hicieron la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos, y bueno, la solución que te daban era ponerte una escolta policial, así que de repente pasamos a tener un policía de civil en casa, que vivían, digamos, se iban turnando, pero estaban ahí en la puerta de casa al principio, y después mi vieja decía, hay un policía en la puerta de la casa, era como, entonces estaban en casa con nosotros, policía de uniforme, perdón, con nosotros, y a todos los lugares que íbamos nos llevaban en un Falcon con 3 canas de civil. O sea que, por más que, digamos, la interpretación que hacía mi vieja es que posiblemente fueran tipos piolas, dentro de lo que podía haber piola en la policía en ese momento, pero no dejaban de ser policías y de civil, digamos, ¿no? Que te llevaban a todas partes. Con lo cual aguantamos hace un tiempo hasta que, nada, mi vieja se decidió irse de vuelta. ¿Volvió a España? y ahí nos fuimos otra vez y en el 85 nos volvimos. Fuimos 9 meses acá. Ajá. Y allá vuelta, bueno, vos a estudiar, tu mamá a trabajar y... Tal cual. ¿Y cómo siguió? Y ahí ya fue como... O sea, también hubo algunos compañeros que habían venido acá y no les había ido bien y se habían vuelto y demás. Y se volvió a armar con una cuadrilla argentina, pero sí que la inserción fue un poco más, digamos, ya con poca esperanza de volver, digamos, ¿no? Así que... Y nada, yo volví a la escuela, tampoco... Tengo una vida normal, digamos, pero allá. Bueno, ¿y después qué? ¿Cómo volviste vos o volviste con tu mamá? ¿Cómo fue? Y yo vine en el 94 y vine por primera vez solo. Yo siempre había venido con mi vieja, de visita, digamos. Entonces en el 94 vine por primera vez solo con un amigo español y recorrimos Argentina y vi a un montón de gente, qué sé yo, la familia del viejo y de mi hermana, compañeros de mi vieja, amigos de mi vieja por todas partes, mi familia, y medio como que me dio un poco vuelta la cabeza. Ajá. ¿Vos te sentías español? ¿Era tu...? No, yo me sentía argentino. Ah, mira. O sea, yo siempre me sentí argentino. De hecho, mis compañeros a lo largo de toda mi vida en España se cagaban de risa de que con ellos hablaban en español, me daba la vuelta y hablaban argentino. Claro. Digamos, para mí era como si estuviera en Inglaterra y hablara en inglés y en argentino, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo siempre me sentí totalmente argentino. O sea, a pesar de que viví, ahora no lo sé, tendría que hacer cuentas, pero creo que viví bastante más tiempo allá que acá. Pero mi casa era argentina, mi cultura era argentina, mis comidas eran argentinas. Digamos que éramos como una especie de gueto, si se quiere. ¿Y ahí, así que, en ese viaje que decidiste venirte, ya quedarte? Y ahí medio me rayé yo y dije que ¿por qué no nos veníamos? Y mi vieja llevaba ya un tiempo con problemas de laburo, y se vino una crisis de la puta madre allá. Y entonces medio que se le movió un poco el suelo. Y ahí el viejo de mi hermana también decidió volverse. Y entonces como que en un año de pensar que iba a volver más a Argentina, mi vieja se volvió para acá. Y yo le hice el esquinazo y me tranquilicé y dije, no, me voy a quedar a estudiar en España. Así que ahí yo me quedé allá. Ya como hombre independiente, digamos, ¿no? Me puse a laburar, me fui a Barcelona a terminar de estudiar y me quedé en España. Y nada, después mi vieja estuvo acá en 94 y en 98, nada, se murió de un ataque al corazón, digamos. Así que fue como un hachazo importante también, ¿no? Vos me has contado que la circunstancia social y política no la alegraba mucho, digamos, sino que todo lo contrario. Los tiempos del menemismo, ¿no? Fue, sí, sobre todo la segunda elección, digamos, ¿no? Y fue como perder la esperanza, ¿no? De que el país podía cambiar para mejor. Así que yo no sé si, esas cosas, viste, no sé, uno nunca sabe qué es lo que provocan. Obviamente mi familia tiene antecedentes genéticos, o sea, que tengo, su hermano tuvo también un ataque al corazón, sus primos, varios se murieron de ataque al corazón, y cuestiones parecidas, o sea que hay un componente por ahí que está. Pero sí, la situación no era, era como una situación bastante de mierda. Manuel, ¿y de tu papá qué se pudo saber? ¿Qué se puede saber? Hace poco declaraste en uno de los juicios al respecto. Sí, de mi papá, estando en España, llegó allá un compañero, un militante, que se había escapado de Campo de Mayo. Que es de los pocos que salieron vivos de Campo de Mayo, y aparte que se escapó. Claro. Y él le contó a mi vieja que lo había visto a mi viejo en Campo de Mayo. Entonces ahí Por él sabemos que estuvo vivo por lo menos hasta agosto del 77, que fue el periodo en el que él lo vio. O sea, estuvo desde noviembre del 76 que lo secuestran hasta agosto del 77 secuestrado. Uh-huh. Por lo que contó este compañero, sabemos que varias veces lo trasladaron a algunos otros lugares, ayudaron a la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, a Rosario, a la ESMA. Y en la ESMA tenemos otra compañera de ellos, que otra sobreviviente, que también le contó a mi vieja que lo había visto. O sea, que lo había visto como que lo llevaban del ejército, lo dejaban unas horas ahí con un oficial y después se lo volvían a llevar a, presumiblemente, a Campo de Mayo, digamos. Uh-huh. Y eso es lo que se sabe. Uh-huh. No sabemos más con precisión, digamos. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, por lo que se sabe, de Campo de Mayo no dejaban a nadie vivo y se sabe. Ahora se está juzgando también con un juicio donde se sabe que utilizaban la misma técnica para deshacerse de los cuerpos que en la ESMA, ¿no? El tema este de los vuelos de la muerte. O sea, que lo más probable es que mi viejo haya sido uno de los que tiraron al mar. Manu, y nada. Yo declaré, sí, lo de declaración está... Uh-huh. En realidad no declaré, sino que fui como querellante. Ajá. Pero diste tu parecer, te hacen preguntas o diste... Sí, sí. Vos vas como... O sea, vos haces vos como querellante, uh-huh, sos parte acusadora. Ajá. Uh-huh. Pero aparte podés declarar, si querés. Ah. O sea, no es obligatorio. Entonces, sí, yo fui a declarar, un poco a contar lo que sabía, y a utilizar ese espacio que se genera en los juicios, digamos, ¿no? Que me parece que es... O sea, desde mi punto de vista, sería como imperdonable no aprovecharlo, ¿no? Después de todos los años que estuvimos peleando porque estos tipos los juzguen por las barbaridades que hicieron, como ahora no aprovechar ese espacio para poner nuestro granito de arena, me parece que es imperdonable, digamos. ¿Y qué dijiste? Básicamente conté la historia de mi viejo y agradecí a las administraciones políticas que han permitido que estos juicios finalmente se llevan a cabo, ¿no? En concreto, los gobiernos de Néstor y Cristina, que claramente apoyaron los juicios y generaron un montón de instancias que permitieron que los juicios sean mucho más robustos, que cuenten con más información y que cada vez se profundice un poquito más, ¿no? O sea, ahora se está juzgando un montón de tipos que directamente no se sabía que habían participado en la represión, digamos, ¿no? Entonces, como que todo ese trabajo desde el Estado para facilitar la investigación ha permitido que se esté juzgando mucho más de los que se pudo juzgar en su momento. Uh-huh. Y eso es importante porque en realidad en muchos lugares no es que mataron a mucha gente, lo que pasa es que como dejaron tan pocos sobrevivientes, hay pocos que tengan capacidad de identificar a los, uh-huh, los que participaron, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es precisamente ahí donde también es más importante que esa gente sea identificada y paguen un poco por lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Y después, aparte de eso, nada, le agradecí mucho a los organismos de derechos humanos que con su trabajo, o sea, yo fui parte de Hijos también en su momento, ¿no? O sea que me considero parte de esos organismos, pero claro, antes de que surgiéramos nosotros, las abuelas y las madres llevaban ahí dando vueltas a la plaza y jugándose la vida durante muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Entonces me parece importante mencionar su trabajo. Y después el aire que le dan a los juicios la gente que labura ahí, que la verdad que es fantástica, ¿no? Que te tratan cuidándote en todo momento, ¿no? El personal del juzgado, muy atentos, los equipos de psicólogos que han puesto para ayudar a la gente a a testificar, como que todo lo que se generó alrededor de los juicios destila una energía positiva impresionante a pesar de las barbaridades que se escuchan, ¿no? Y que se ven. Así que un poco eso fue lo que... Bueno, Manu, y la, no sé, hoy reivindicás la lucha de tu mamá, de tu papá, lo transmitiste a tus hijas, ¿cómo es esa cadena? ¿Sos un eslabón o qué? O sea, soy un eslabón flojo. Soy un eslabón flojo, o sea, el compromiso que tenían mis viejos en la práctica está años luz del compromiso en la práctica que tengo yo, digamos, ¿no? De hecho, en parte sí que siento que ha habido momentos en la historia en que, o sea, la derrota que sufrieron ellos me hacía como alejarme de la política, ¿no? Y el hecho de ver que, qué sé yo, que había pocos espacios políticos que realmente me pareciera que daban la lucha como se tenía que dar, como que durante mucho tiempo siempre fui una persona muy política, que leo mucho, me encanta. Todo lo que encuentro, lo mastico, diario y demás, pero en la participación yo estoy a años luz, ¿no? O sea, mis viejos estuvieron dispuestos a dar la vida por cambiar la realidad. Y la dieron, ¿no? O sea, mi viejo la dio y mi vieja no la dio, pero perfectamente podría haberla pasado. O sea, nosotros, por ejemplo, salimos de Argentina por Iguazú, en el año 78, y después mi vieja se enteró por Recuerdos de la Muerte, ¿no? El día del libro de Bonazo, que ahí mismo en esa frontera había compañeros que la conocían a mi vieja de la facultad, que estaban marcando gente con los marinos, ¿no? De la ESMA, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, perfectamente mi vieja podría haber sido una más, y yo también, uh-huh, digamos. Entonces me parece que es una lucha, es un ejemplo que hay que transmitir. Esa disposición, ¿no? A sacrificar todo por cambiar realidades que son terribles. Yo creo también que es, digamos, no hay que caer en ponerlos a ellos como que son unos héroes absolutos y que ahora ya no hay más héroes y demás. Son momentos históricos muy distintos, ¿no? Ahora no hay un contexto político, social, que permita que se genere algo como lo que se generó en los 60 y los 70. Entonces, también como que hay que ser consciente de eso, digamos, ¿no? Pero yo tengo claro que rescato su lucha. O sea, rescato su lucha con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Uh-huh. He hablado con mi vieja muchísimas veces y con compañeros de mi vieja, incluso que después estuvieron desaparecidos, que fueron secuestrados, que han renegado muchísimo de muchas de las cosas que hicieron ellos mismos, pero en última instancia, cuando vos les, digamos, ellos te dicen, o sea, si tuviera que hacerlo de vuelta, lo haría porque a caballo pasado, ¿no? Es fácil decir, no, mira, acá nos equivocamos, mira, acá nos equivocamos. Pero como ellos dicen, en ese momento la teníamos tan clara que no... O sea, yo estoy tan convencido de que si volvieran a vivir ese momento volverían a hacer lo mismo porque en ese momento estaban convencidos de que era lo correcto, digamos. Bueno, Manu, muchísimas gracias por tu testimonio una vez más y un abrazo enorme. Dale, un abrazo y nada, cuando quieras. Ya volveremos a hablar. Volvemos a hablar.